Ey, ayer estaba quemando lona en Torre Sabana. Ahora Cristina es mía, me está la gran manzana. La placa me va a ver reloj, cual tiene más diamantes. Ya pero creen que soy un narcotraficante. El bro está cumpliendo 13, que tú sabes. La clopo está en mi caserío, esta noche. El bro está cumpliendo 13, que tú sabes. La clopo está en mi caserío, yo te caso con los de torre. Coño me deja, negro, amarillo, solo roce. Te casamos con la clopeta. Pues se creen que soy iluminal. Ey, se creen que soy iluminal. Se creen que soy iluminal. Se creen que soy iluminal. El feo está tirando fotos, eso es lo que hace. Ay, la mía, mi cómic, va a ser esta vez. En mi casa el demonio pica, pica, pica, pica. Los más pendejos en el juego siempre quieren hablar. Si lo vienen me dicen papi, no te voy a olvidar. Hasta que muera flores violetas, me las quemar. Real Pablo Escobar. Hasta que muera flores violetas, me las quemar. Ayer estaba quemando lones en Torre Sabana. Ahora Cristina es mía, me está la gran manzana. La placa me va a ver reloj, cual tiene más diamantes. Ya pero creen que soy un narcotraficante. Ayer estaba quemando lones en Torre Sabana. Ahora Cristina es mía, me está la gran manzana. La placa me va a ver reloj, cual tiene más diamantes. Ya pero creen que soy un narcotraficante. Porque yo no estoy ahí, no estoy ahí. Que si yo estoy ahí, la clave está ahí. La pala de mi FN en Blu-ray. Una 32 pa' borrarte la fecha. Tengo a tu puta vestida en Bowman. Me disparo en la barriga como Leo Wayne. Lo bajo del amo como Bruce Wayne. Que si la tiro, me dijeron a Gine. El baile de Torre a la poli le corre, ya me conoce. El que tiene un ego es que siempre le tira después de las 12. Desde 40 arriba, G Fela, aunque yo no soy Ñengo. Tengo a tu puta mamándome el bicho antes que cada vez que me vengo. Ahora Cristina es mía, me está la gran manzana. La placa me va a ver reloj, cual tiene más diamantes. Ya pero creen que soy un narcotraficante. El bro está cumpliendo 13, que tú sabes. La clopo está en mi caserío, está quieto. El bro está cumpliendo 13, que tú sabes. La clopo está en mi caserío, está quieto. Real hasta la muerte. Bendito sea el Señor, que diestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Y por 133 años tengo para la calle.